Bueno, reciban un saludo muy cordial. Mi nombre es Luis Gaviria y bueno, he sido invitado por Aso Mercadeo en esta época que paso en Colombia para que hablemos de un tema que es bien apasionante, bien especial. Vamos a hablar de neuromarketing. Ustedes pueden entrar a Google y ver una cantidad de alusiones al tema en español y en todos los idiomas que ustedes quieran. Básicamente, estos son neurociencias. Son neurociencias. Esto es la investigación científica en la medicina al servicio del mercadeo. Ahora, con un respeto muy grande, quisiera decirles que pues, mi única autoridad moral para hablar del tema de neuromarketing es que soy psicofisiólogo clínico, son neurociencias. En la medicina yo trabajo todo lo que tiene que ver con estrés, reducción de estrés, prevención de estrés, etcétera, etcétera. Lo vengo haciendo hace bastantes años fuera del país y aquí dentro del país. Ya mi hija menor de 19 años está estudiando neurociencias en Filadelfia y aspira a terminar su medicina en los siguientes 13 añitos, allá se demora un poco. Entonces, siguió un poquito como los caminos del papá. Este tema es muy curioso. Algunas personas dicen, ¿y qué hace un hombre del área de la salud hablando de mercadeo? Sucede que así como yo puedo estar en una sala de urgencias o en una sala de cuidados intensivos atendiendo, toda la vida he sido empresario. Y toda la vida he sido docente y he tenido el privilegio de mezclar mi trabajo clínico. En Colombia trabajé durante 3, casi 4 años en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Las Américas y simultáneamente manejar asesorías con una cantidad de organizaciones en todo lo que sean temas de mejoramiento personal y fortalecimiento del factor humano. Y entendiendo que el factor humano, y esto quiero hacer una pequeña, gran observación, y es que el ser humano no es un bien de capital. Por favor, quitemos de nuestro vocabulario lo de recursos humanos, porque los seres humanos no somos bien de capital. Nosotros no somos un commodity. ¿Qué son commodities? Commodities son sencillamente materias primas que se usan para otros procesos y que tienen un valor financiero en un mercado organizado. Nosotros podemos tener como commodity petróleo o azúcar o lo que sea, y son recursos para otros grandes procesos. De una quisiera arrancar diciendo, por favor, sacudámonos un poco y no creamos que nosotros somos bienes de capital. Nosotros no somos recursos humanos. Tus hijos, si los tienes, no son recursos humanos de ninguna organización. Son seres humanos con marca propia. Y cuando a un ser humano se le da la oportunidad de crecer y manifestar su ser único y su capacidad de crear, deja de ser un recurso humano y se convierte en una marca personal. Nosotros conocemos en nuestro Antioquia, que es tan bello y tan poderoso, cuando miramos en retrospectiva seres humanos que generaron empresa de una manera tan espectacular. Ellos no eran recursos humanos. Ellos eran seres únicos, empresarios de alto nivel, que hicieron que Antioquia fuera grande. Empresarios desde la ganadería hasta los textiles. Gente que de una u otra manera eligieron no ser parte de la corriente, sino ir en contravía en muchas cosas y crear esta Antioquia que nosotros amamos tanto. Nosotros necesitamos entender que cada uno de nosotros es una marca personal. Cuando uno piensa en ciertas organizaciones, y me voy a abstener de decir nombres, esas organizaciones tienen nombres propios. Y que sin nombrar personas, pero si a mí me dicen Grupo Corona, eso tiene nombres propios. Si a mí me dicen las cementeras de nuestro país tienen nombres propios. Si hablamos de Argos, de Río Claro, o sea, lo que ustedes quieran, tienen nombres propios. Coltejer tiene nombres propios. Todas las empresas, y me voy a abstener porque no quiero, no podría citarlas todas, tan bellas, tan poderosas, de las cuales nacieron cantidades de seres humanos, fueron personas que eligieron ser ellos. Y a mí me parece que es muy lindo toda esta tendencia a que tengamos innovación y todas las cosas, pero yo creo que los seres humanos tenemos que volver a lo básico y tenemos que reinventar la empresa. Y de una vez les digo, vamos a tener que agarrar las empresas y volverlas a pensar como las pensaron los fundadores y crecer ese sueño, pero con una sensación muy poderosa de dignidad humana. Cuando yo me acerco a hablar de estos temas, lo hago con mucha reverencia porque así como puedo estar en una sala de partos, puedo estar acompañando a alguien a morir, puedo estar sencillamente acompañando a una familia cuya mamá, su papá están pasando momentos absolutamente horribles y estamos bajo presión. Y de ahí salir para una reunión donde se está haciendo un direccionamiento estratégico de una empresa. Y eso me toca hacerlo continuamente. Entonces, mi sensibilidad no es la misma que la de la persona que está detrás de un estado financiero sin tener que andar con el dolor humano aquí a toda hora. Eso me toca a mí. Yo lo elijo, eso fue lo que elegí en mi vida. Y al punto que a algunos amigos les da risa, porque cuando yo estaba muy estresado en la unidad de cuidados intensivos, entonces para desestresarme me iba para urgencias. Entonces ahí calmaba un poquitico el estrés. Eso les da pues una idea de los niveles de estrés que se pueden manejar. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar empresa como tal, uno se da cuenta de quién realmente maneja una empresa con un sentido real de grandeza y quién sencillamente está, perdónenme el término, ordeñando sus recursos humanos y los recursos financieros sencillamente para crear capital, un capital frío, y nos olvidamos de un contexto. Y ese contexto es que dentro de ese grupo de seres humanos que servimos están nuestros hijos, nuestros sobrinos, los que no tengan hijos, van a tener sobrinos, van a tener personas menores que aman y van a heredar este mundo. Y esto es bien importante, porque esto es un oleaje que se manifiesta en el tiempo. Cualquier decisión que tú tomas hoy, subir por la Guacatala o voltear por la 10, podría significar una casuística, una serie de casos que se van a dar y de situaciones y de causas que van a generar sus efectos, y de repente haberte ido por un lado o por el otro podría significar que conozcas a alguien y no conozcas a otro alguien. Es más, puede ser que tú conocieras a la persona que amas hoy día básicamente por una pequeña decisión de haberte quedado 5 minutos más tarde en una reunión o no. Son pequeñas decisiones. Entendamos que la vida se compone y se maneja con base en decisiones. Pequeñas y grandes decisiones. El ser humano necesitamos empezar a entrenarlo, y empezando por nosotros mismos, a tomar decisiones sabias, basadas en conocimientos amplios, y una decisión más acertada se toma si tú tienes suficiente información. Es como cuando a un gerente se le dice, venga para que maneje esta empresa, y no se le entrega toda la información. Esa persona está maniatada. Sin información no puede administrar, sin información no puede haber estrategia. Sin estadísticas, sin elementos duros, datos duros, yo no puedo tomar decisiones a futuro. Entonces, cuando empezamos a mirar todo esto, tenemos que decir, ah, hay que mirarlo con un sentido frío por un lado. Más que frío, no, con una observación simple de la realidad. Es que todo ser humano grandioso tiene que mirar las cosas con cierta frialdad y con mucho corazón. De hecho, si me permiten, solamente como por traer el tema, hace unos 4 años le dije yo a mis hijos, estábamos en la casa en Miramar, en la Florida, donde vivo normalmente, aunque he pasado esta vez muchos meses aquí en Colombia. Les dije a mis hijos, yo me voy para Colombia, voy a ayudar a pelear la guerra. ¿Cómo así, papá? Les dije, sí, yo quiero ir a ayudar en lo que sé hacer. Porque nosotros estamos muy cómodos aquí en los Estados Unidos, viviendo en mucha paz, en mucha tranquilidad, ganando en dólares. Y cuando estemos un poquito mayores, o yo por lo menos quiero retirarme en Colombia, yo no quiero vivir de viejo en los Estados Unidos. Además que no me quiero retirar. Y entonces, ¿qué vas a hacer, papá? Y le dije, mi Dios provee. Y cuando uno, las cosas se le meten a uno en la cabeza, yo no sé, como que todo se va dando. A los 15 días me llamaron de una clínica en Bucaramanga que se iba a dictar unos talleres. Y esa ida a Bucaramanga se convirtió en cerca de un año de trabajar en la clínica Ardila Lula de Bucaramanga. Y fue una experiencia valiosísima porque yo había leído de la destrucción que los seres humanos hacemos cuando la inteligencia solo está de aquí para arriba. Ustedes no se imaginan la inteligencia básica que se necesita para diseñar un explosivo y que sea digámoslo así, a prueba de bobos, que no sea sino pisarlo para que haga su trabajo. Es impresionante. Entonces, ¿por qué traigo este tema? Por una cosa muy sencilla, porque así como necesitamos una inteligencia fría, clara, calculadora, sin miedo, sin miedo. Empecemos a quitarle la basura a las cosas. Tú puedes ser muy, muy humanista. Manéjeme una empresa sin dinero. Hágame el favor, quítele los glóbulos rojos a la economía y manéjeme una empresa. Es más, dígame que la economía, que el mundo no es todo dinero. No, no, no, el dinero no es muy importante en el mundo. Es como el oxígeno, pero no más, pues. Más o menos. Entonces cualquiera que me oiga dice, ¿y usted habla así? Sí. Porque en estos días, cuando íbamos para la casa, cuando estoy aquí en Colombia, vivo en el Retiro, por molestar, después de mercar unas cosas en la Plaza del Retiro, le dije a la niña, discúlpame que haga que tú eres la niña, señorita, y dice, señor, son 75 mil pesos, usted no tiene idea de lo buen papá que yo soy. Ya se me quedó mirando y me dice, son 75 mil pesos, señorita, pero yo he sido buen ciudadano. Ya se me queda mirando como no sabía si llamar al gerente. Y me dice, son 75 mil pesos. Le dije, pero es que yo he pagado siempre mis impuestos. Usted no se imagina el hijo que yo he sido. Yo dicto conferencias gratuitas para cantidades de empresas en este país. Ay, qué pena, señor, pero son 75 mil pesos. Creo que hay suficiente ilustración ahí, ¿verdad? Así que a mí no me importa qué tan buen ser humano seas tú. Si tú vives en el contexto de nuestra civilización, necesitas manejar suficiente medio de intercambio para poder exitosamente tener una gestión. Así que no nos olvidemos que las empresas necesitan tener rentabilidad. Aún las sin ánimo de lucro necesitan del vil metal para poder sobrevivir. Entonces quitémosle lo de vil, quitémosle lo de metal porque ya es plástico y empecemos a darle un manejo respetuoso al medio circulante que llamamos dinero. Respetuoso, número uno. Número dos, hace años tuvimos una experiencia muy especial porque supimos de un avión bimotor que aterrizó, arborizó, en el Putumayo. Y el piloto se mató en ese arboricidio, entre otras cosas, porque se debieron haber muerto los árboles del golpetazo. Y al otro acompañante lo encontraron a unos kilómetros del lugar, unos indígenas, muerto, empuñaba en su mano crispada un maletín metálico muy bonito con 850 mil dólares. Cuando se hizo la autopsia, el señor había muerto de hambre, pero murió rico. No te quepa la menor duda. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Cuánto hubiera pagado ese señor por una hamburguesa, así fuera reseca y una gaseosa de tercera? ¿Cuánto hubiera pagado? Yo no sé, pero nada raro que hubiera dado una buena suma en dólares por algo de comer, porque estuvo muerto. Entonces, ¿qué nos dice ese elemento adicional? Nos dice que el dinero tiene un valor en un contexto. Recuerden la palabra contexto porque la vamos a traer ahora de nuevo. Muy bien, entonces hace falta el dinero en el contexto en el cual nosotros vivimos. Se necesitan hechos duros, sí, duros, claros, porque si no, entonces, ¿sobre qué trabajamos? Cuando en una Cuando en un quirófano el médico pregunta al anestesiólogo, ¿cómo está la presión arterial? Dice, no, pues debe estar más o menos buena. Eso no es un dato duro y podría costarle la vida a tu papá, a tu hermano o a mi hermana. Porque ahí no hay más o menos. ¿Cuánto está? Está 120-80. Seguimos, listo, continuamos. Y si no hay datos duros, no tenemos manera de establecer un contacto con una cosa que se llama realidad, que es sobre la cual se construye la realidad y la vida, basados en sueños. Entonces viene un componente humano. ¿Cuándo entra el componente humano? Cuando la razón es acompañada de un pequeño elemento que se llama emoción. Afecto, para ser más claros, porque la emoción podría ser de ira y de venganza, que mueve a muchos seres humanos. Que les desconecte el corazón del cerebro, y ahí es cuando se vuelven tan elegantes en sus diseños que hacen unas minas antipersonales infalibles. Infalibles. Y entonces, ¿qué hay ahí? Inteligencia de aquí para arriba, pero no hay contacto con el corazón. Entonces, antes de entrar en este estudio simple del neuromarketing, tenemos que entender que al ser humano hay que rescatarle su corazón, sus sentimientos, su afecto, su razón de vivir. Porque si no, tenemos seres humanos sumamente inteligentes, sumamente fríos, sumamente idiotas, manejando organizaciones, sin tener en cuenta que cada decisión que toman genera un impacto en una comunidad. Hace años leí un trozo muy interesante del señor Tadao Yoshida, dueño en mayoría y director, CEO de Yoshida Kogyo, que uno de los productos que tienen es cremalleras YKK para el mundo, desde para blue jeans, chaquetas y redes de pesca y también ventanería de aluminio para todo el planeta. Es un consorcio gigante basado en Kobe. Le preguntó un periodista norteamericano a Tadao Yoshida, ¿ustedes cómo hacen su dinero? Porque ustedes son muy exitosos haciendo dinero. Y Tadao Yoshida, como buen budista, le devuelve, ¿y para ustedes cómo se hace el dinero? Y yo con mucho gusto le cuento mi fórmula. Y él dijo, muy sencillo, nosotros generamos empresas con un afán de rentabilidad, de generarle un retorno sobre la inversión a nuestros socios, accionistas, y para ello miramos a la comunidad y decimos qué productos y servicios les podemos brindar. Entonces dice Tadao Yoshida, o sea que el afán de ustedes es hacer dinero y para ello le prestan a la comunidad servicios y le entregan productos. Sí. Y dice, exactamente lo mismo hacemos nosotros en nuestra organización, solo que al revés. Para nosotros lo más importante es ver cómo le podemos prestar productos y servicios a una comunidad y de paso hacemos un billete. Y se queda uno pensando, ¿será acaso que el orden de los factores altera el producto? Yo creo que sí, seriamente sí. La calidad implica una serie de elementos y uno de ellos es el enfoque con el cual se hacen las cosas. Es como cuando un niño se maneja bien para que no lo pelen, para que no le peguen, para que no lo castiguen. Pero si no hay nadie mirando. Lo mismo sucede con nuestros empleados. En GAB Enterprise nosotros decidimos hace algún tiempo que nosotros no tenemos empleados, tenemos asociados. Y el que quiere ser un asociado con nosotros tiene que estar con esto metido debajo de la piel. Sencillo. Entonces somos un grupo de asesores y prestamos servicios a organizaciones, pero porque lo tenemos bajo la piel. En estos días tuve una pequeña conversación con uno de mis asesores y le explicaba que lo más importante era que de trabajar juntos en GAB Enterprise, lo más importante era trabajar juntos. Porque hubo un momento en que me dijo, lo que pasa es que yo sé que no he traído negocios. Y le dije, ¿quién te está pidiendo negocios? No, porque es que yo me imagino, te estás imaginando mal, te perdiste el espíritu de nuestro grupo. Nosotros tenemos una cosa muy clara entre ceja y ceja. Y es que nuestro negocio es el conocimiento, pero ¿al servicio de qué? De transformar vidas humanas. Yo no sé si alguien vende chicles en una esquina, pero su sonrisa o su enojo puede transformar vidas humanas. Yo no sé si alguien está en el negocio de fabricar zapatos. Tú transformas vidas humanas. Comenzando por tus hijos, tus hermanos, tu papá, tu mamá, por turnos, siempre andamos influyendo en las vidas humanas. No importa si vendemos acero, hierro de construcción, no sé, ventanería, ropa. Tú ponle el nombre. ¿Tienes una salsa mentaria? Tú estás transformando vidas humanas. Eso es lo que nosotros hacemos. De paso, hacemos dinero. Pero no es el eje central de nuestro negocio. Sin embargo, nos va bien. ¿Cuál es el eje central de tu negocio? Cuando uno pierde el foco, yo me puedo convertir en un extraordinario proveedor de mis hijos. Con muy poco afecto. Yo puedo ser un tremendo proveedor de un carro hermoso para la mujer que amo. Y que a mis hijos no les falte absolutamente nada, pero no saben de mí. Y entonces, ¿dónde quedamos? Con ese pequeño tapete, démosle una mirada a un par de cosas. Esto básicamente es propaganda. Quienes quieran, esto es para ustedes, lo pueden bajar en uno de nuestros sitios de internet. Primera filosofía mía es que todos mis materiales, quien los quiera, tómelos. En luisgaviria.org pueden bajar un libro muy lindo que se llama Como un hombre piensa. Por favor, bájenlo, es lindo, tiene 30 paginitas. Y a medida que lo bajan, van a quedar con sus nombres colocados en mi agenda personal para mandarles decir cuándo vamos a tener una teleconferencia de temas de gerencia. Yo soy de los que creo que la gerencia tiene que estar metida en todos lados. Acabamos de terminar un ciclo muy sencillo, muy nutritivo sobre manejo del tiempo. Está grabado para quienes quieran bajarlo y mirarlo en forma de podcast, lo pueden bajar en forma de MP3 o como sea. Pero van a quedar listos para que yo les diga, miren, vamos a trabajar, vamos a empezar, creo, porque yo tomo la decisión en el último momento. Hasta ahora siento que hay necesidad de mirar otros aspectos del coaching, que todo el mundo lo ha trabajado muy lindo, coaching ontológico, que lo uno, que desde neurolingüística, que de lo otro. Paréntesis, tengo el privilegio de ser profesor de posgrado en neurolingüística en EAFIT y de medicina del estrés en la de Antioquia. O sea, son temas que es lo que yo hago, no es lo que he leído, es lo que hago en el día a día. Tal vez eso como para dejar claro que no son conceptos lo que manejamos aquí, sino experiencias. Entonces, bajan el libro y quedan invitados con mucho gusto a la siguiente teleconferencia. Hay unas bases que es importante entender desde el punto de vista filosófico para que entendamos posteriormente las raíces mismas de este proceso. Todo ser humano aprende mejor cuando intenta enseñar algo. Esto se aplica a una fórmula de sushi que te dio la goma del sushi y uno pues bien campesino, el sushi más conocido es la morcilla bien cortadita y de un momento a otro está uno comiendo sushi y de anguila y que lo uno y que lo otro, en fin, te enseñaron sushi y por fin entendiste que el sushi hay que hacerlo con un arroz especial para sushi porque si no se te desmorona. Entonces tú llegas y haces tus primeras dos veces sushi y eso te queda medio, pero cuando tratas con algún amigo de vamos a acercarlo sushi, yo no sé qué pasa en ti, pero hay un esfuerzo adicional y en ese momento tú empiezas a convalidar tu pensamiento, tu información y tus procedimientos y empiezas por fin a hacer sushi. Así que, ¿quieres aprender algo? ¡Enséñalo! Esto es fundamental. Obviamente hay un elemento complementario y es aprendemos mejor cuando intentamos enseñar. Hay un elemento que es muy importante para nuestras organizaciones. Todos los esfuerzos de ventas y mercadeo se ven muchas veces tirados al suelo porque un financiero llega y dice, yo no despacho, están colgados. Entonces una persona anda, ventas y mercadeo, han estado haciendo toda una tarea bregando a construir una relación con el cliente y el financiero que tiene toda la razón dice, no despacho. Entonces, trabájeme pues esta situación. ¿Qué estará pasando? Porque aquí no es. Bueno. Entonces, hay que empezar a entender algo que es muy importante y que se aprende en psicología profunda. Es un principio de algunas de las áreas de la psiquiatría. Cuando alguien está enojado, no está enojado por la razón que estamos pensando, ni esa persona sabe por qué está enojada. No tiene idea. Se le llenó la taza. Y lo último que le sucedió, se lleva la responsabilidad, creyendo que fue que esa última discusión me dio mucha rabia. Pero yo qué te dije, no, no, es que fue el tono. Y de un momento a otro uno ve una reacción como de este tamaño con un problema de este tamaño. ¿No debería haber acaso una reacción coherente, que si un problema es de este tamaño, la reacción debería ser de este tamaño, máximo el doble, y ya todavía es como agresiva? Pues no. A una reacción de 10% tenemos, a un estímulo de 10% tenemos una reacción de 300%. En nombre de la dignidad. Y esto no va a pasar. ¿Y qué es lo que está sucediendo acá? Que en ese pequeño acto, o más que acto, reacción de celos, ese hombre está reaccionando a todos los celos de toda su vida, y las veces que, o que le pusieron cachos o que le dio miedo. El hecho fue que no fue lo último que sucedió lo que lo tiene tan enojado. Es la carga emocional acumulada en el tiempo. A mí me gusta referir un caso simple, pero que ilustra muy rico. Tengo varios, pero el que más me gusta es este. Vivíamos en Los Ángeles, California, y yo trabajaba en una clínica. Tuve un día de esos terribles y soñaba con llegar a la casa a descansar. Mi hija tenía en ese momento 3 añitos, 2 y medio, algo así. Ya desde esa época yo andaba babiado por ella, literalmente babiado. Toda la vida he amado a esa mujer. Cuando yo llego, parqueo mi carro, vengo muy recargado, pero con la esperanza de entrar a casa. Empiezo a subir. 8:30, 9 de la noche, qué sé yo. Abro la puerta y sucede que piso un objeto como caucho, como plástico. Me incomodó, enciendo la luz y veo una Barbie decapitada. Sí, literalmente, no tenía cabeza. Pero me quedé observándola y a la niña le habíamos dado tiempo atrás una Barbie de esas de almacén agáchese, de esas que valen qué, pues no sé, $1, las baratas para que dañen y frieguen. Pero es que esta era una Barbie de verdad. Esta era la de $42. Y me refiero en una Barbie soltera, no la divorciada, que vale como $450, porque ustedes saben, incluye la casa de Ken, el carro de Ken, el bote de Ken, todo lo del pobre Ken. Entonces, yo miro a la Barbie soltera y la recojo del suelo y la reconozco. Es una Barbie de $42 comprada el sábado anterior, eso no lo olvido. La mamá de la niña y yo veníamos un poquitico tensos por esa época. A veces sucede. Entonces lo primero que yo veo es, ¿cómo es posible que la Barbie? Muñeca, Juli, ¿dónde estás? Y viene esa preciosura de muñeca corriendo hacia mí. Y a mí me pareció que era muy importante dejar claras las cosas. Muñeca linda, ¿qué es esto? Sin abrazarla, sin saludarla, porque esto era muy importante. Yo vengo de la escuela en que primero se aclaran las cosas. Primero se reprocha y si de pronto queda con qué, entonces damos afecto. Yo ya cambié un poquito. Entonces me dice, yo no sé. Pues qué va a saber una niña de 2 años y medio y sobre todo confrontada con un papá que en lugar de un abrazo la cuestiona sobre un objeto sin cabeza. Yo no sé. Mi amor, ¿cómo es posible que le quitas la cabeza a la Barbie, mi amor? ¿Por qué hiciste eso? Yo no sé. En ese momento la mamá dice, ¿y qué pasó que vino tan enojado? Y dice, un momentico que hablamos ahora, ahora hablamos usted y yo. Espérese un momentico, a ver. Muñeca, entonces ya bregando a recordar la pedagogía, me pongo a la altura de ella. Muñeca, esto no se hace, linda, porque si no vamos a tener que, si descuidas los juguetes de esta manera, vamos a recoger todos los juguetes y los vamos a dar a los niños pobres. ¿Qué he dicho? Yo no quiero vivir. Ya la puso a llorar un momentico. Espérate un momentico que estoy, pero ¿cómo es que viene usted con esa carga emocional? Usted dice que maneja estrés. Yo me sentí ligeramente confrontado y le dije, ¿y tú que sabes tanto de pedagogía, sabes que entre mi intervención con la niña no te deberías meter todavía, ¿ok? Dice, ay, no, bien dijo mi mamá. ¿Y qué tenía que decir esa señora? Venga, aclaremos pues un poquito. Esto sonó en ese salón virtual que suena, ¡ting! Primer round. Esto discutimos, esto se dijo lo uno, lo otro, lo otro. Yo había llegado con un hambre de aquellas, que es uno pitando, pues literalmente, eso suena, es horrible. Y me tenía, y ella cocina delicioso, me tenía algo delicioso allá. Yo no sé qué está pasando acá. ¿Quieres chequear de pronto? Ok, de pronto es aquí mismo. El hecho fue que ella me dice, ¿quiere comer? Entonces yo la castigué y le dije, no. Me he quedado con el hambre que tenía. Después de mucho discutir, todo se calmó, quedó calmado. Yo no sé de fútbol americano, pero yo me recosté en un sofá de reojo, así a mirar, vi cómo se amontonaban por un balón, que ni siquiera es un balón porque es ovalado. En fin, yo nunca entendí eso. El hecho fue que yo me quedé medio dormido. Cuando vuelvo a abrir los ojos, me encuentro con que todo está en silencio. Y miro de reojo y ella está mirándome. Y me dice, va a comer. Y yo esta vez entré en razón, pero el orgullo no me dejó. Y le dice, no, gracias. Dice, usted sí es orgulloso. Yo sé que viene muerto del hambre, además le encanta como yo cocino. Y le dije, sí, pues pobrecita, como tiene tan pobre autoestima. ¡Ping! Segundo round. Esta discusión duró por ahí media hora más, al momento en que le dije, no, ¿sabe qué? Yo creo que necesitamos un poquito de aire. Y dice, no es capaz. ¿Ustedes han visto que un bobo cariado mata a la mamá? Pues he empacado lo suficiente en un maletín, he cerrado la puerta y dije, me voy para un hotel hasta mañana. Cerré la puerta, me fui con aire de triunfador. Yo sí fui capaz. Llego al carro. Conclusión. Bajé al carro. Y cuando con aire triunfador me echo la mano al bolsillo, había dejado la llave arriba. La billetera también se había quedado arriba. O sea, yo no tenía dónde ir. Y no teníamos familia en Los Ángeles. Una prima vivía como a hora y media. Entonces yo desconsolado me senté en un bordito ahí de una quicio con mi maletín al lado y pasó uno de los celadores, un guardia de seguridad, y me dijo, doctor Gaviria, ¿lo echaron o qué? Ese día yo sentí ánimos de matar a alguien, pero bueno, en fin. Después, recortando el cuento, subí, toqué la puerta, casi no me abren, me dijeron que esas no eran horas de tocar en una casa de familia, en fin, todo salió. La castigué, dormí en el sofá. La pregunta es, yo, pregunta muy simple, ¿todo eso fue por una Barbie? No, fue el acumulado. Cuando un cliente llega a donde tú estás, en la empresa, y se explaya en comentarios cáusticos sobre la organización, sobre el maltrato, en parte tiene la razón, pero en parte está sumando todo lo que ha sufrido con otras organizaciones. Primer elemento, muy importante, con base en esto, no te tomes nada personalmente. Tú no necesitas lidiar con la rabia del cliente. Tú mira qué salida elegante puedes darle a la situación, porque una buena discusión rescata la dignidad de la empresa. Y se va uno de esos clientes que puede ser parte del Pareto del 20-80, es uno de los que nos genera el 20% de la facturación, que hace el 80% de las ventas al año. Entonces ese es un lujo que no nos podemos dar. Tenemos que entender el elemento emocional del ser humano. El ser humano es muy sensible, tenemos que cuidarlo. ¿Estamos claros en esa parte? Entonces nosotros no estamos lidiando con máquinas de compras, estamos lidiando con seres humanos a quienes tenemos que cuidarles profundamente su sensibilidad y empezar a entender elementos. Hemos oído una y otra vez que el ser humano tiene dos cerebros, cerebro derecho, cerebro izquierdo, que el cerebro derecho se encarga de la creación, de los sueños, etc. El cerebro izquierdo de todas las tareas repetitivas, de lo que es lógico, de lo que es matemático, de lo que es digital, es sí o es no. Y cuando una persona dice eso, o sí o es no, está muy digital, está muy cerebro izquierdo, pero es que a veces hay grises. Y si uno con el cerebro izquierdo manejara todas sus metas, uno le diría a alguien, oíste, qué rico darnos un paseo a Santa Marta. Entonces echaría la mano al bolsillo, sacaría 10 mil pesos y dice, no, no tengo con qué. No, pero sería en diciembre. Pues no tengo seguridad de tener con qué en diciembre. El cerebro derecho dice, a lo mejor tenemos manera de ver cómo podemos ir a Santa Marta en diciembre. Y si solo el cerebro derecho funcionara, acabaría con la lógica de la vida y seríamos unos soñadores que nunca aterrizamos nada. O sea que se necesita ese convenir de los dos. Pero bueno, hoy no vamos a penetrar en ese tema cuanto mirar esta otra parte. El cerebro primitivo lo compartimos con las hormigas, lo compartimos con las iguanas, con las serpientes, con un caballo, con todos los animales. El cerebro primitivo maneja el instinto, instinto de conservación, conservación de la especie, atacar, huir, todo lo básico. Pero hay un cerebro medio, y ese cerebro medio se encarga de la emoción. De pronto, el cerebro medio de una iguana es bastante pobre, pero el de un perro es muy bien desarrollado. Los perros tienen emociones, tienen afectos. Tú nunca verás a una iguana moviendo la cola desesperada de alegría junto a la puerta porque viene el dueño. Es que sencillamente no tiene la estructura cerebral que le permita experimentar afecto al nivel que puede experimentarlo un perro. Pero existe algo que es único en nosotros y es sumamente importante entenderlo. Se llama corteza cerebral. El lóbulo prefrontal, aquí de la corteza, maneja todo el razonamiento, maneja la esperanza, interactúa con las emociones y genera una cantidad de cosas bellísimas. Es el que nos permite mirar con los ojos del alma. Todo esto es importante para entender toda esta dinámica. Tú ves a un par de personas que están mirando un lote y ese lote tiene maleza, tiene pantano. Y si es una pareja, están, ay, mi amor, entonces aquí ponemos la sala. Y mira, pero espérate, el sofá, y entonces ella camina por entre la maleza y dice, ¿lo ponemos aquí? O espérate, y entonces el cuarto del niño lo vamos a hacer después de, y caminan y se empantanan y hacen así, y están decorando y el cuadro lo pone. Y un observador casual pasa y dice, ¿eso es qué están haciendo? ¿Sofá? ¿Cuál sofá? Yo no veo sino maleza y pantano. Porque el observador está mirando con los ojos del cuerpo. Está mirando con estos ojos. Los otros están mirando con los ojos del alma. Entonces, si un ser humano quiere ser más completo, más entero, necesita empezar a rescatar los ojos del alma, con un manejo muy claro de los ojos del cuerpo. Entonces, todo esto tiene unas implicaciones demasiado importantes porque nos empieza a aclarar unos conceptos adicionales. La mente inconsciente es muy especial. A nivel de órganos, hablemos entonces del cerebro, sencillamente. El cerebro, así como maneja cantidades de cosas muy valiosas, también es muy engañable porque es como un niño ingenuo que se cree todo lo que le decimos. Tú al cerebro le metes una mentira bien metida y él no tiene sistemas de control administrativo, ni siquiera para manejar saliva. ¿Cómo así? Síganme la corriente, pónganme la manito aquí. Pero aquí, sino a la altura de ustedes allá. Quiero que te imagines medio limón muy jugoso puesto en tus manos. Tócalo, en tu imaginación. Ojos del alma, de otra manera. Ojos del alma. Quiero que por favor mires los glóbulos de jugo brillantes ahí. Quiero que los mires. Quiero que aprietes un poquito ese limón de manera que por un bordito del dedo baje un toquecito de ese jugo muy ácido que hay en él. Quiero que con tu otra mano agarres un salero virtual y le eches sal a ese limón. ¿Okay? Es un limón muy ácido, muy rico, muy maduro. A ver, ¿el limón tuyo de qué color es? Amarillo. ¿Alguien lo tiene verde? Bueno, mira, seres humanos distintos. Ninguno lo vio azul, gracias a Dios. Bueno. Ahora, en la otra mano, pon la mano así. En tu mano desnuda tienes una tajada de piña la más rica. El que prefiere el mango tiene un pedazo de mango biche, el más delicioso del mundo entero. Muy rico, muy biche. Y le vas a echar ese limón encima al mango biche o a la piña. Míralo, mira cómo baja ese jugo ácido y delicioso. Y ahora me le vas a pasar la lengua a esa piña o a ese mango, por favor, y muerde ese mango. Muy bien, si hiciste el ejercicio sencillo y bien hecho, debiste producir un poco más de saliva que la que tenías antes del ejercicio. Levanten la mano los que produjeron un poquito más de saliva. Excelente, hicieron bien el ejercicio. Ahora, ¿dónde está el limón? ¿No dices que somos tan bien diseñados? ¿Dónde están los sistemas administrativos? Algo en el cerebro debía haber dicho, un momentico, control de costos. Un momento. ¿Hay o no hay limón para no botar saliva? No, ahí no hay control de costos. No hay sistemas administrativos. No hay indicadores de gestión. Porque tu cerebro te obedece. Lo mismo que a tus clientes, a mis clientes, a nuestros empleados, a nuestros compañeros, a nuestros asociados, a nuestros accionistas y a la opinión pública en general. Primer punto, el cerebro es literal. Tú le dices que hay limón y él no pregunta, ah, debió haber limón. Ahora imagínense, si la producción de la saliva, se puede engañar el cerebro para producir saliva. ¿Sabían ustedes que hay humores en el organismo que son protumorales? ¿Qué pasará con un ser humano pensando, ay, este dolor tiene que ser un cáncer? No, no, no, ¿qué es esto? No, yo me voy a morir, esto me va a matar. No, no, no, no, no, si esto sigue, a mí me va a dar un infarto. Y uno oye a la gente repetitiva hablar una y otra vez de esto es de infarto, esto sí me va a matar, yo con esto no puedo, pa, pa, pa, pa, pa. Entonces la gente cree que es que. Es magia y que uno atrae las cosas. Sí, también existen leyes de atracción y otra cantidad de cosas en el universo aplicables a la física cuántica, pero aquí estamos hablando de pura y simple fisiología humana. Un ser humano puede alterar hasta el flujo de la sangre en su cerebro según aplique ciertas tareas. Está comprobado que cuando alguien está con pensamientos pesimistas, el lóbulo prefrontal se rebaja en cantidad de sangre que lo está irrigando. Y eso es muy grave, porque entonces predispone a generación o a falta más bien de ciertos neurotransmisores que le dan sensación de amabilidad, de placer, de paz interior, porque son procesos bioquímicos desprendidos de su experiencia. Si le agregamos a esto el hecho de que no es analítico, la mente no se queda pensando, un momento, la sensación de peso en los dedos no fue suficientemente clara para saber si había o no limón. Piña, este no es época de piñas. No, el cerebro no piensa nada de eso. Además, tiene un problema grave y es que no tiene sentido del humor. Dígale usted a una amiga que tiene unos kilos de más, pero era charlando. Si una mujer está preocupada porque tiene unas libras de más, que no debería preocuparle. Entre otras cosas porque según los contextos son los significados. En una ciudad llena de Barbies como Colombia, una mujer que tenga llantas tiene llantas. Llantas, con desprecio, le dicen llantas. En Estados Unidos y en Europa se le llaman love handles, cogederitas del amor. De un significado un poquito distinto. Entonces, una mujer que se pase de unos kilos en Europa o en Estados Unidos, afiancé mis cogederas del humor. La otra, ¡ay, ay, estoy hecho un boque! Y tienen una cantidad de comentarios terribles. Entonces, amigos míos, los varones, cuando una amiga, esposa, novia o quien sea les dice, ¿a ti te parece que yo estoy gorda? Para nada. Porque si tú le dices, tienes un par de libritas de más, le va a decir a sus amigas, me dijo que era una gorda inmunda, cuando tus palabras jamás fueron esas, porque la mente a cierto nivel no es analítica. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Sigamos avanzando en este cuento. Los seres humanos nos representamos, y algunos de ustedes tomaron hace cierto tiempo atrás un taller aquí en una de las tertulias sobre neurolingüística. Y en neurolingüística aplicamos o vemos que los seres humanos tienen tendencia a lo visual, a lo auditivo o a lo sensorial, llámelo llamémoslo kinésico o kinestésico. Y un ejemplo simple es que llegamos de una fiesta donde pasamos muy rico y tú le preguntas a una persona, ¿qué hubo? ¿Cómo fue la cosa? No. ¿Qué cortinas tan hermosas la que tenía, mi amor? No, no, no, no, y viste el arreglo tan lindo y esa manera, viste los individuales y ca no, no, no. Y él no recuerda haber visto nada. Él dice, no, yo estaba asado del calor. Porque lo único que recuerda es la sensación. Otra persona podría decir, no, tenían la música muy dura, o era muy linda la música, porque aunque todos usamos todos nuestros sistemas sensoriales, hay algunos que predominan según ciertas etapas y sobre todo cierto entrenamiento de parte nuestra. Sigamos sumando. Cuando a una persona establecemos con ella contacto, es fundamental establecer una cosa que se llama rapport. No existe palabra en español para rapport. Tiene que ver con empatía, tiene que ver con acompañamiento, tiene que ver con cierta sensación de química, tiene que ver con cierta sensación de armonía. Cuando tú estableces rapport con alguien, se genera un vínculo que puede durar un minuto o toda una vida, pero se generó un vínculo. Como cuando uno lleva a un niño donde varios odontólogos, hasta cuando llega donde uno que por fin abrió la boca y se dejó hacer el trabajo, porque como que hizo buena química con ese odontólogo o con ese peluquero o qué sé yo. Cada persona necesita establecer ciertas especiales condiciones con quienes va, por ejemplo, a hacer negocios. En el mundo de las ventas nos encontramos con que muchas veces un vendedor no es el más espectacular vendedor, pero tiene un carisma y se hace querer de sus clientes. Y como finalmente la venta industrial se fundamenta más que todas las formas de ventas, en gran confianza. Porque si yo compro un par de zapatos mal comprados, pues vaya y venga. Pero si yo compro yo no sé cuántas toneladas de determinados materiales y fui mal asesorado y no me entregaron lo que yo quería, me puede costar el puesto. Y entonces ya uno quedarse pues sin ingresos es un poquito más importante que un par de zapatos mal comprados. Entonces, la confianza es fundamental. Cuando tú estás tratando de generar un contacto con seres humanos, debes recordar que hay claridad mental en que se necesitan unos datos rígidos, duros, claros, sobre los cuales se edifica la realidad. Pero tú estás acercándote a seres humanos con sensibilidad. No vamos muy lejos. ¿Cuántas veces va uno a sitios donde a uno lo atienden como un rey, a los niños de uno los tratan como a un zapato? Lo que es con ellos es conmigo. Si alguien quiere en la vida acercarse a Luis Gaviria, trate a mis hijos como a unos reyes y a una reina. A mí me pueden patear, pero a mis hijos nadie me los toca. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Otras personas dicen, a mí haga lo que me quiera, pero mi carro me lo respeta. Hay quienes tienen como otras escalas de valores y otra historia, ¿verdad? El hecho es que dónde están tus afectos y tú y yo necesitamos establecer una claridad en el manejo de esos afectos y aprender a entender cómo un ser humano piensa, dónde tiene sus valores, qué es lo que espera, qué es lo que está construyendo en su vida. Entonces, cuando a una persona, con una persona nos comunicamos por las vías adecuadas de valores, de expectativas. Las expectativas son muy importantes. Son tan importantes que en el mundo de la medicina las expectativas se manejan y se cuantifican con el efecto de placebo. Hace años nos llegó a un grupo donde trabajamos. En fin, estábamos escribiendo un libro de factores de riesgo cardiovascular. Entre otras cosas, pues fue un trabajo muy bonito, salió muy agradable. Y dentro de los trabajos que nos enviaron fue de un laboratorio donde habían estado haciendo durante varios años, de hecho una cohorte, un grupo grande durante 3 años, efectos de la medicación que habían desarrollado para reducir incidencia y empeoramiento de la enfermedad. Cuando una persona consulta muchas veces al año por una enfermedad, se dice que la morbilidad está muy alta. La mortalidad, pues no hay que definirla, ¿no? Mortalidad. Entonces, esta droga estaba supuesta a ayudarle a las personas a reducir morbilidad. Les iba a ayudar a sentirse mejor e iba a reducir mortalidad. Personas que hubieran tenido dificultades cardíacas importantes. Entonces, se dividió el grupo. Esto tuvo mucho más detalles, pero lo básico es que a un grupo se dividió en cuatro. Un grupo sencillamente se le siguió la medicación anterior para observar qué pasaba en 3 años. Otro grupo se les dio educación, charlas sobre factores de riesgo, cómo reducir la incidencia de problemas cardíacos por aumentar el ejercicio físico, reducir las grasas, cuidarse, en fin. Y al otro grupo le dijeron: a ustedes les vamos a dar lo más espectacular en medicación para el corazón que hemos producido. Lo que no sabían fue que a cada uno estaban al azar, era un ejercicio aleatorio. Digamos, los unos y los número dos, y todo el mundo era número uno, número dos. A los número uno les dieron la droga, el medicamento real, gratuito durante 3 años, todos los días para tomárselo. Y a los otros les dieron una pildorita que no tenía nada, pero perfectamente disfrazada con el nombre y con todo. Al final del ejercicio, quienes no habían hecho cambios tenían un deterioro en su enfermedad. Había incremento en morbilidad, el esperado de no haber hecho cambios. El grupo de educación había tenido más o menos un 7.5% de mejora, quien dijo que la educación no servía, en su desarrollo de la enfermedad y en el manejo de la enfermedad. Había una mejora del 7.5%. En el grupo, que de hecho fue muy alto, cerca del 70%, había habido una respuesta muy positiva en relación con la molécula en sí, la medicación real. Pero eso no me descrestó a mí, eso era de esperar. De hecho, hay medicaciones que con que resulten en un 10% de resultados positivos ya son buenas. El problema fue, más que el problema, lo impactante es que el efecto de placebo, es decir, los que recibieron la droga de mentiritas, tuvieron mejora del 34%. ¿Tú te imaginas? Estaban mirando la vida con los ojos del alma. Ellos querían mejorarse. Ellos movilizaron todas sus defensas, sus procesos antiinflamatorios en su organismo con la sola fe. El efecto de fe es una cosa tan poderosa. Y aquí es donde empezamos a mirar neuromarketing. Después de toda esa vuelta, neuromarketing, y tiene que ver con placebo, tiene que ver todo, todo, todo. Aquí yo me voy a aclarar un punto. Todo ser humano siempre se genera como una especie de archivo imaginario en su cabeza sobre lo que quiere. Un par de zapatos que le vio a una amiga, que los vio en el Tesoro, no sé qué mall comercial, y entonces empieza a decirse: ay, no, me van a quedar hermosos con esa falda y con el sastrecito este. Tan, tan. Y ella se echa el cuento y va y los mira y dice: ay, no, no, no. Y entonces empieza todo este cuento. Y a medida que se imagina, va creciendo un punto que es el anhelo, va creciendo el deseo. La persona con sus expectativas se va predisponiendo o a comprar el carro, o a mejorar su casa, a cambiar los revestimientos en los baños, en la cocina, a conseguir un apartamento como el de los amigos que consiguieron una belleza de propiedad recientemente, o el paseo a Europa. Yo no sé qué estás tú pensando. La mayoría de la gente, cuando no logra una meta, es porque frenó cuando les faltaba una cuarta parte, que se llama acción. Muchas metas nuestras se quedan frenadas cuando solo faltaba un poco de acción. O después de haber hecho algo de acción, de ejecutar acciones, no fuimos ese centímetro más allá, esa llamada más allá, ese intentarlo un poquito más, ese visitar un cliente más, ese ensayar una campaña un poquito más, ese mandarle a 1.500 personas más que parecía que no iban a producir ningún resultado, ese volante, ese desayuno de trabajo que de pronto íbamos a hacer y no hicimos, podría ser el que hubiera traído el cliente, que nos hubiera abierto la puerta, que. Pensemos en esto, el ser humano tiene una tendencia muy fuerte a darse por vencido demasiado pronto, porque empieza a ver las cosas con los ojos del cuerpo y olvida sus ojos del alma. Entonces, Aquí nos vamos metiendo en una cosa muy importante. Brian Knudson de la Universidad de Stanford empezó a hacer una serie de observaciones muy interesantes. Las resonancias, las imágenes de resonancia magnética o MRI, las puso a prueba cuando a un grupo de sujetos voluntarios les dijo que por favor miraran e identificaran en unas carteleras los productos que más les gustaban a ellos, los que más les podían gustar. Entonces ellos empezaron a mirar y fueron identificando, me gusta este de marca, me gusta este, me gusta el uno, me gusta el otro. Muy bien, ya los tienes recordaditos, ¿sí? Hay tres en particular que me gustan mucho. Luego les hicieron pasar por una máquina de MRI, es un aparato donde uno se acuesta, lo meten por un aparato ahí como parece una dona gigante y toman un mapeo del cerebro. Y en el momento en que les presentaban enfrente de sus ojos las imágenes de los productos con los cuales ellos se sentían muy identificados, se dio una cosa muy linda. Se encendían esas partes del cerebro, como que disparaban con más fuerza. Esto era muy interesante. Había una respuesta afectiva. No era una cosa costo-beneficio. Porque uno cree que es que las decisiones de mercadeo se toman con base en la razón. ¡Qué pena! No, lo que pasa es que esas son decisiones que se toman con el 95% de nuestra mente que es inconsciente. Muchas veces no hay razón para una decisión, no hay razón, fue un impulso. ¿Y qué era lo que pasaba ahí? Había un elemento adicional muy interesante y es que cuando un ser humano está esperando algo que le va a dar alegría, de pronto la esperanza y la expectativa generan unos chorros de neurotransmisores más importantes que la experiencia en sí. Como cuando tú quieres a alguien y lo ves hace 3 días y dices, no, yo me voy a morir cuando la vea. Uy, qué genial. Y llegas y no te mueres. Y te sientes bien. Pero fue más intenso a la hora de producir neurotransmisores, léase en este caso hormonas del placer, hablemos de endorfinas. Fue más importante el chorro de endorfinas que produjiste de la sola expectativa de ver a esa persona que el chorro de endorfinas que produjiste en el momento en que te encontraste con esa persona. Esto es muy interesante, la expectativa moldea nuestro quehacer neurológico, las expectativas. Por eso la persona que a toda hora, no, yo no espero nada en la vida, pues, hay gente que nació con estrella, otros nacimos estrellados. Si yo me apunto a la rifa de un revólver, seguramente me gano el disparo. Y entonces, pues hay gente con esa mentalidad. Esa gente está invitando a que sus neurotransmisores no les hagan caer en cuenta ni siquiera de la oportunidad. El optimista por lo menos está pendiente de que algo va a pasar bueno. Y de hecho pasa bueno, esperando, a ver. Entonces si se vara dice, no, alguien va a aparecer, el otro, nada, que nos quedamos botados. Entonces mientras el uno sufre, el otro diciendo, ya casi resolvemos esto. Y uno ve la dinámica de las personas solo en un momento de vararse. El optimista luchador dice, problema, proyecto, mamita, que vamos a resolver esto. Pero es que estamos botados en medio. En ninguna parte, mija, tenemos penas para un guerrero, caramba, ya, ya, ya. Y de un momento a otro, en una hora, dos, tres, resuelven el asunto. Ahora, si se juntan dos optimistas, es rico, porque vamos es a resolver algo juntos. Mientras se juntan dos pesimistas, se acabó el mundo. Botados aquí, en medio de un parqueadero del éxito, sin nadie que le ayude a uno. 3 de la tarde, un sábado, qué soledad. Viene un señor a ayudarnos y no va a ser un ladrón que se nos robe las cositas. Párele bolas al panel del carro mío. Pues sí me entiendes, es marcos mentales. Entonces, hay otro elemento que el ser humano maneja y es los temores. Los temores, ojo, los temores están instalados en el ser humano básicamente para liberar a las personas y a la especie del riesgo. Si no fuera por los temores, ninguno de nosotros tendríamos una edad adulta. Si no hubiera temores, nos hubiéramos tirado jugando a Superman de un tercer piso y pues no hubiéramos sobrevivido la experiencia. Ok, gracias a los temores mantenemos la especie. Pero los temores se vuelven una cosa tan aterradora que cuando uno estudia las conductas de las personas haciendo un portafolio de inversiones y a un ser humano se le dice, mire, vamos a hacer una distribución 60-40, 60 de bajo riesgo y un 40 de alto riesgo. La persona daría cualquier cosa por ganar mucho dinero, pero seguro. Entonces el ser humano no está capacitado biológicamente para asumir muchos riesgos. Por eso el que se logra meter con suficiente información y asume riesgos, pierde plata, pero cuando gana, hace hasta para vender. Entonces nos encontramos seres humanos atípicos que son capaces de asumir grandes riesgos. Y esto es muy especial. El ser humano biológicamente no viene listo para la bolsa de valores. Hay que entrenarlo, hay que llevarlo de la mano. Y cuando alguien está haciendo una planeación estratégica a nivel organizacional, si es capaz de asumir riesgos, vamos a encontrar una organización que va a crecer. Pero se necesitan los riesgos. Cero riesgos, cero ganancia. Y si no hay dolor, no hay ganancia. No gain, no pain. Y necesitas empezar a caer en cuenta de todo esto. Entonces, sigamos con otra cosa muy interesante. Clint Kiltz del Bright House Institute agarraron a un grupo de personas. Esto fue muy interesante. Y también estuvieron mirando determinados productos. Y estos productos, vamos a suponer una persona que con capacidad económica le gustaba mucho usar zapatos Bali, por ejemplo. U otra marca sumamente bueno, aquí tenemos otras marcas muy lindas, y su lapicero Mont Blanc, no una réplica, un Mont Blanc, okay. No una réplica de 20 mil pesos, sino un Mont Blanc de 1.500 dólares aquí. En fin, lo curioso fue que cuando le pasaban estando en, en los MRIs, les pasaban la información. El lóbulo prefrontal en el área media se encendía y daba señales de mucha actividad. Esto fue absolutamente espectacular porque estas imágenes de productos estaban íntimamente unidas con la sensación del sí mismo. Cada ser humano tiene como una autopercepción. Entonces, si tú a cierta persona muy elegante, en lugar de unos Bali, le pones unas sandalias tres puntadas de San Jacinto, se aleja, porque es que no son lo que él va a usar para entrar ni al campestre ni al country club del poblado, y menos a una junta muy importante. No hay identificación del sí mismo con eso. Entonces, esto es muy importante. Porque el ser humano logra generar cierto contacto con sus sentimientos y su parte afectiva con determinadas marcas que le ayudan a sentirse él mismo o ella misma. Esto sí, aquí sí me siento cómodo. Decimos que una persona es de lavar y planchar y un buen paisa es de lavar y planchar. Cuando es capaz de comunicarse con ciertas marcas, pero cuando no hay solomo de todo, ¿cómo? Cuando en tiempo de, ¿cómo es? El mico come chumbimbas en tiempo de necesidad. Decía alguna vez en el testamento del paisa o algo así. Déjenme decirles, una persona tendría más capacidad de sobrevivir en el mundo con una fuerte capacidad, repito, de adaptación a lo que hay. Rico el refinamiento, pero también ser capaz de sentarse en una acera a comerse un perro caliente en uno de los carritos de alguna de las esquinas de la ciudad, con la misma elegancia, tranquilidad y aceptación con que se puede sentar en un restaurante de alto nivel a comerse unas colas de langosta o yo no sé qué cosa haya elegido. Mejor si estamos más amplios en nuestro rango de elección. Sería ideal. Más capacidad de adaptación, más libertad. La teoría de sistemas dice que en un sistema cualquiera, los elementos que tengan más libertad de movimiento son los líderes. Si tú quieres ser líder de tu propia vida, sería maravilloso que seas de lavar y a planchar y te puedas manejar desde la fonda más humilde hasta, bueno, los ambientes más sofisticados y ser capaz de adaptarse y de identificarte directamente con ellos. Esto es muy interesante. Claro que hubo unas excepciones cuando se trató de hacer ese trabajo con esta criatura. No se dio con los mismos elementos, no sé si lo reconocen. En fin, no había suficiente tejido para la biopsia. Entonces, mi querido Homero Simpson es una absoluta maravilla. Sigamos viendo esto. ¿Por qué las chicas prefieren el rosado? Yo no tengo idea. ¿Alguna les gusta? A ver, niñas, ¿alguna de ustedes les gusta el tono rosado? Levanten la mano en alguna cosa. Levanten la mano, por favor, con tranquilidad. Chicos, ¿quiénes de ustedes prefieren el rosado? Mejor dejen la mano abajo. Anya Hulbert y Yashu Ling, ellos en la Universidad de Newcastle, ellos estuvieron observando personas de diferentes culturas. Y en estas personas encontraron que aún la gente de la China, que tienen una cultura tan distinta, las chicas preferían el rosado como uno de los colores favoritos, sabiendo que los hombres teníamos prevalencia de gusto por los azules, por ciertos otros tonos. El azul es uno de los colores más disfrutado en el planeta y más valorado, entre otras cosas, porque hay un punto de referencia del ser humano y es el azul del cielo. Y es una de las cosas más elementales. Y si tú miras, los colores más descansados para ver son el azul y el verde, que son los predominantes en la naturaleza. Una persona sale un fin de semana, da una vuelta por un pueblo y lo que más vio fue verde y azul, y tonos de blanco, en fin. Entonces, qué curioso, aún en la China es así. Esto es muy especial. ¿Qué encontraron? Encontraron una conexión afectiva. Mientras el hombre en su quehacer de cazador desde hace siglos, pues todavía es cazador, usted le entrega el control remoto y eso es disparando, cambiando canales, pero bueno, en otra época el hombre salía a mercar y era, se metía en la espesura. A ver qué era lo que conseguía. Mientras las mujeres estaban pendientes, mientras ellos estaban en el azul del cielo, el blanco de las nubes y el verde, las mujeres estaban pendientes de los cacheticos rosados del niño que está tan pálido. Se le perdió el rosadito, está pálido. ¿Cómo están los labiecitos? La mujer está más pendiente de las pistas que dan empatía sobre el bienestar. Es increíble y es el único punto de referencia que se ha dado. El sabor de ustedes por el rosado nada tiene que ver con gustos ni estética. Es un punto de referencia de la búsqueda de la mujer por ser guardiana del bienestar de su familia. ¡Qué raíz tan hermosa! Es increíble. Otro elemento adicional fue que en algunas salas de urgencias de hospitales de los Estados Unidos se separaron salas rosadas y salas normales. Y las personas que estaban esperando atención en las salas rosadas estaban un poco más tranquilas que las que estaban en salas normales. Genial para pintarle de rosado la sala a la suegra, por ejemplo. O a una esposa bien enojada o a un marido que también aplique en el hombre, porque el hombre también reacciona. Aunque no le guste el rosado, es sensible a esta composición de colores. Entonces, otra cosa muy linda se dio, los vinos californianos. Sabemos que en los Estados Unidos son muy bien recibidos. Napa Valley, al norte de California, tiene unas cantidades enormes de viñedos de familias que migraron allá y bueno, es tremendo. Pero sucede que también en Dakota del Norte hay una serie de viñedos que han sido premiados internacionalmente por la calidad de sus vinos. Esto fue muy interesante porque miren lo que sucedió. Llegaron a varios restaurantes estos neurocientíficos y llevaron cajas de vino. Recuerdo que el experimento fue hecho con un Cabernet Sauvignon originalmente traído. Y les dijeron a la mitad de los clientes, ¿Les gustaría participar en, qué pena, les podemos invitar a participar en una pequeña encuesta, tres, cuatro preguntas al final y pueden tomar todo el vino que quieran? Pues gracias, sí. No dicen, mi hija, nos van a dar vino gratis. Entonces, claro, y si es paisa, todo lo que quiera, cuántas preguntas tenga que contestar, venga. Entonces, inmediatamente, ¿y qué vino es? Es un vino, es un Cabernet Sauvignon de muy buena cosecha californiano. Y entonces les sirvieron. Pero en otras áreas donde no escucharan esto, le decían, es un vino buenísimo de Dakota del Norte. Ha recibido premios internacionales y todo. Fa, fa, fa, fa, fa, fa. La verdad es que no eran ni el uno ni el otro. Era un Cabernet Sauvignon promedio. Sepan ustedes que al hacer la famosa encuesta, los que recibieron el supuesto vino californiano lo calificaron 11% excelente, mejor que el mejor vino que se habían tomado antes. Y es más, calificaron hasta la comida como mucho mejor que los que recibieron ese vinito de Dakota del Norte. Porque ellos no esperaban que ningún vino de Dakota del Norte diera la talla. Ahora imagínate que aplica esto al mercadeo en familia. A tu sobrino, a tu hermana, a tu hermanito que esté en problemas, a tu hijo, no va a servir para nada. No, es que cómo va, no va a servir para nada. ¿Tú tienes idea del impacto? ¿Tú tienes idea donde quien maneje las campañas de mercadeo en tu organización diga, no, pues démosle a ver, pero yo no creo en esa campaña? Asegúrate un 11% de fracaso, ya de entrada. Si uno no le pone corazón a lo que está haciendo con fuerza, olvídate que tú no llegas a ningún lado. Entonces esto es importante. Existe un elemento que es el efecto de ondulación. Todo ser humano, donde quiera que vaya, genera un efecto de ondulación con su mirada, con su voz, con su quehacer, con sus palabras, con sus gestos. El efecto de ondulación podría ser poderoso o muy flojo. Y si un ser humano quiere ejercer ese efecto de ondulación, lo mejor que puede hacer es poner su casa en orden. Y se refiere a su corazón, a su estado emocional, a todo. Porque si un ser humano quiere triunfar en el mundo, tiene necesidad de amplificar su capacidad de influencia en los demás. Decimos que una persona es poderosa cuando tiene capacidad de influir en los demás, sea en los negocios, sea en la filosofía, sea en lo que sea. Pues bien, imagínense ustedes que un ser humano logra que su vida funcione bien en orden. Por solo efecto de ondulación afecta a la familia. Sin lugar a dudas. Una familia que funcione bien por efecto de ondulación afecta el barrio. Imagínense un barrio funcionando en armonía. Por efecto de ondulación tocaría la ciudad. Sigamos con los ojos del alma. Una ciudad que funcionara bien por efecto de ondulación alcanzaría un país. Sigamos más allá. Un país que funcionara bien por efecto de ondulación tocaría el mundo entero. Y un mundo entero funcionando bien por efecto de ondulación en armonía se esparciría por todo el universo. ¿Y dónde comienza ese efecto de ondulación? En un núcleo simple, potente y fértil. Tú, yo. ¿A dónde está el cambio que hay que hacer? ¿Cuál es el foco que va a manejar nuestras vidas? Nosotros estamos generando efecto de ondulación, queramos o no queramos. Aquí hay una cosa que es muy interesante. ¿Qué es un marco? Pues lo que envuelve un cuadro, para comenzar. Un cuadro bonito, mal enmarcado, se ve muy feo. Y si el vidrio está sucio o mareado, se echa a perder. Y le llevas el lienzo o lo que sea, una persona que sepa de marcos, te lo reenmarca, te lo limpia, te lo restaura y te dice, mira qué belleza de cuadro. Entonces todos son contextos. ¿Cuál es el contexto? Pues todo aquello que enmarca una realidad. Hombre, es tan simple como que en un marco de una hambruna bien tenaz, el agua de un estanque, aunque tenga tierra, es una maravilla. En el marco de la excelencia de ciertas cosas que nosotros manejamos, sería intolerable un vaso con agua empantanada. Pero pregúntale a un africano si le importa que tenga sabor a tierra. Son los contextos. En alguna película que veíamos en estos días decía alguien, mira un cuadro de Monet, el impresionista, y ves esas manchas y ves cómo pintaba. Y uno se queda mirando y dice, wow, y es original. Maravilla, hombre. ¿Qué más tenés? Y uno suelta el cuadro hasta cuando le dicen, venga, ¿usted sabía que Monet pasó años de su vida estudiando las tonalidades de luz? Era su pasión. Él fue un estudioso de las incidencias de la luz sobre los objetos y sobre el paisaje y una flor. Pero además, cuando pintó este cuadro, tenía unas gravísimas cataratas y lo que estás viendo ahí era lo que él veía con sus ojos. Él puso sobre el lienzo lo que sus ojos enfermos le permitían ver. Yo te prometo que te acercas al cuadro y lo miras como con más detenimiento, porque entraste en contexto. Los contextos son muy importantes. Entonces, necesitamos reenmarcar lo feo. Les voy a contar una anécdota muy linda, un cuento. A un rey le regalaron dos águilas hermosas. Y esas águilas hermosas, una volaba y la otra no. Y se quedó aferrada a una ramita de un arbusto en el jardín de palacio. Y no se movía. Perezosa. 2 semanas más tarde el rey dijo, unas monedas al que me haga volar el águila. Inmediatamente se fundaron empresas de asesoría en aguilología. Eso fue tremendo. Licitaciones llegaron, padrinazgos, eso se dio de todo y nadie logró hacer volar el águila. Hasta cuando un día llaman al rey y le dicen, Majestad, están volando las dos águilas. Jubiloso baja las escalas, llega al patio, ahí al jardín y pregunta quién lo hizo. Un campesino sencillo y humilde. Le dice, buen hombre, cuénteme qué hizo. Ah, yo la vi tan, como tan amañada en la rama que saqué el machete de la mochila con la ramita. Entonces, cuando iba para abajo, le tocó que soltar la ramita y salió volando. ¿A ti alguna vez te han cortado la ramita? De pronto, algún hombre te dijo, yo te quiero mucho, pero necesitamos un poco de espacio. Te cortaron la rama. O un ser querido se te murió, o de la empresa te dijeron, eres tan valiosa, pero te tenemos que dejar ir. Como dicen los gringos, cuando lo van a echar a uno de una empresa. Lamentamos tenerte que dejar ir. Pues entonces déjenme quedar. No, es que te vas. Ah. O se te murió una persona que amabas y te cortaron la rama. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Porque es muy probable que tú hoy, aquí, has extendido las alas en tu vida. Que en algún momento hiciste un cambio neurológico y dijiste, no me voy a dejar. Esta no es la destrucción. Esta es una oportunidad. Y aquí suelto la rama porque no me sostiene, pero voy a construir mi vida. Yo quisiera preguntarle a ustedes entre lo personal y lo que conocen. ¿Conocen a alguien que tenga empresa que alguna vez se haya quebrado previamente? Levanten la mano. ¿Conocen? ¿Conocen a alguien que se ha vuelto a casar con la esperanza de hacer un buen matrimonio esta vez? Levanten la mano. ¿Conocen? Pero muevan la manito, es que no conocen a nadie. ¿Quién de ustedes se volvió a enamorar después de que les dieron tarjeta roja? A ver, ¿quién? ¡Ah! Porque decidimos no dejarnos hundir. Todo esto hay que meterlo en ese gran blender, en ese gran licuadora de la vida, a mezclar elementos, porque el ser humano es un reconstructor de realidades. Yo de hecho no mido mi éxito personal en lo que haya conseguido, sino en las veces que me he logrado parar del suelo, sinceramente. Y yo te invito a que hagas lo mismo y que lo apliques a tu trabajo de mercadeo en la organización. Yo no sé cuántas veces has botado plata en campañas tontas que no sirvieron para nada. Son escuela. Ahora ve y convence al gerente de que eso es así, pues para que no te quedes sin cargo, ¿no es cierto? Esa es otra historia que hay que hacer. El hecho es que ustedes y yo lidiamos con seres humanos que tienen sentimientos. Es importante saber que te cortaron la rama, pero nunca te cortan las alas. ¿Qué beneficio sientes que te ha traído, te va a traer una cortada de ala, de rama, perdón? Piensa en esto. ¿Qué beneficio me ha traído a mí el hecho de haber pasado por malos momentos? Porque eso es lo que te construye. Si tú pudieras ayudarle a un ser humano a rescatar su fuerza a través de una campaña de mercadeo, si tú pudieras lograr ayudar a un ser humano a que vuelva a soñar, si tú pudieras lograr que un ser humano vuelva a pensar que es capaz de salir adelante en la vida. Hay campañas de mercadeo bellísimas. Nike sacó una época, una que decía simplemente, just do it. Solo hazlo. Es que a mí me gustaría empezar como a trotar. Solo hazlo. No, yo voy a ver si esta vez pues brego a montar mi empresa. Solo hazlo, no más pajarilla. No más hablar bobadas. Just do it. Son pequeñas cosas. Las empresas se gastan unos dinerales. De hecho, yo y mi organización ha recibido cantidades de dinero ayudándole a las empresas a significar mejor sus misiones y sus visiones. Entonces, eso nos vamos por allá a unos centros vacacionales hermosos y después de hacer que las personas se dejen ir hacia atrás y que lo sostenga su equipo y pasar unos outdoors espectaculares, nos sentamos toda una tarde y sacamos una misión que dice más o menos así. Nuestra misión es poder dar a nuestros accionistas y socios todo el mejor retorno en la inversión que se pueda al tiempo que intentamos entregarle a nuestros clientes productos de la mejor calidad y esto extender. Existe un sitio en inglés que se llama Dilbert Mission, y es un sitio en inglés donde tú le pones los elementos básicos de tu empresa y un algoritmo de computador te saca a la loca una misión de media página, la más chistosa del mundo entero. En X empresa norteamericana, en una de esas, unos compañeros del grupo de gerencia se fueron al café internet en el hotel y le metieron al sitio de Dilbert los elementos para sacar una misión chistosa y quedó de segunda ese día entre todas las elegidas en la organización. Eso dio para la risa que ustedes se puedan imaginar. ¿Por qué no empezamos a pensar en elementos realmente poderosos? Nuestro negocio es transformar vidas humanas. Ah, es que yo soy constructor. ¿Tú te has puesto a pensar lo que una casa propia puede hacer por una familia? Un salón bien diseñado. ¿Te has puesto a pensar? Como decíamos ahora con un compañero, antes de empezar, lo que puede significar que unos obreros se encuentren, que los baños son dignos. Nuestro negocio es transformar vidas humanas, familia. Preguntas, ¿es la imagen externa de la compañía un verdadero reflejo de la realidad interna? ¿O somos luz de la calle, oscuridad de la casa? Como cuando uno ve a una persona que está encartada con los hijos. Ay, tan linda la niña. Yo te dije, no molestes, carajo, me tenés hasta ahora. No, pero esa muchachita. ¿Qué dije, pues? Entonces uno grita para adentro y sonríe para afuera. ¿Sabían ustedes que muchas de las accidentes industriales se dan porque las personas están recargadas, están angustiadas y están maltratadas? ¿Será que es extraño saber que detrás muchas veces de un robo continuado lo que hay es un resentimiento profundo por un maltrato? Ni siquiera necesidades, la necesidad de sabotear al enemigo. Muchas organizaciones están muriendo por dentro por esto. Otra pequeña pregunta, fuera del salario o compensación económica, ¿qué incentivos humanos y afectivos tienen nuestros empleados? ¿Tienen tus empleados, tus compañeros, motivos afectivos para estar felices en la organización? ¿O simplemente toleran a ese maravilloso líder? Ya que no hay mucho trabajo en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Entonces le toca a uno estar ahí, pues, toca, me corresponde, esto fue lo que me tocó en la vida. Otra preguntita pequeñita, ¿trabajaría usted para un jefe como usted mismo es? No, nada personal, pero pregúntatelo. Más de una persona honesta diría, no, yo no me aguantaría. Entonces es hora de hacer cambios o de que le entregues el cargo a alguien más. Porque te voy a decir algo, el mundo es una bomba de tiempo en seres humanos humillados, fastidiados, sin dignidad, sin esperanza, utilizados Y si nosotros a través de servicios, productos y unas campañas que no solo deben ir hacia afuera para llegar y conquistar nuevos mercados y rescatar los que hemos venido perdiendo, sino hacer campañas también de mercadeo hacia adentro. Chicas, chicos, por favor pensemos en esto. Gastamos tanto tiempo luciendo hermosos hacia afuera mientras dejamos la casa en ruinas. Se necesitan hacer con comunicaciones, con otros grupos dentro de la organización, verdaderos proyectos de mejoramiento interno. Más de una persona me ha dicho, yo soy así, soy déspota y la gente me funciona. ¿Por cuánto tiempo? Ah, yo no pienso cambiar. Ah, no se preocupe que algún día lo cambian. Por otro. Generalmente lo que pasa. Y gracias a Dios no hay mal que por bien no venga. Y no hay cuerpo que resista un mal de esos que duran. ¿Cómo es? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Algún gerente algún día cumple los 90 y hay que remediarlo, ¿no? De pronto a la tercera generación le toca gente querida, amable y creativa. Esto lo tenemos que pensar porque la coherencia es fundamental. Necesitamos un plan de acción rápido. Tenemos que revisar los patrones de cultura en nuestra organización en relación con comunicaciones internas y externas. Hay que mirar qué es lo que se está haciendo. ¿Hay coherencia? ¿Cómo estamos tratando al cliente externo? ¿Cómo lo estamos tratando? ¿Cómo se escribe un correo electrónico? ¿Con qué carta se acompaña una factura? ¿Con qué carta se niega? ¿Con qué lenguaje se niega una nota crédito que está exigiendo el cliente? ¿Lenguaje? ¿Con qué mirada? ¿Con qué argumentos? ¿Con qué ambiente? Porque yo me puedo ganar una nota crédito y perder un cliente que me significa un buen porcentaje al año. Dar una mirada a los puntos de atención al cliente, la decoración, los uniformes, los aromas, los sonidos. Yo conozco cantidades de almacenes donde uno entra y uno con la música no es sino bregando a ver cómo me voy rapidito, porque no me invita a quedarme. Y sucede que mientras más lo lee uno, más tiempo tiene para tomar decisiones irracionales de comprar más. Como cuando uno entra a un sitio donde las cosas, uno lo que no le cupo con la plata lo mete en la tarjeta de crédito, pero uno está feliz comprando. Y esto es irracional. Entonces, cuidado con esto. Hay sitios donde uno entra y el solo aroma lo invita a quedarse. Y uno no entró a comprar nada, pero sale con dos libros, o yo no sé qué. O dio la cuota inicial de algo. En estos días alguien que estaba muy feliz, le iban a recibir la plata para un carro que le van a entregar en 72 meses y solo le van a cobrar como el 0.8% de intereses. Una cosa maravillosa, se queda uno pues maravillado. Entonces, ¿se experimenta un genuino interés en el bienestar y beneficio para el cliente? ¿Es genuino? Yo conocí una agencia de Estados Unidos, una agencia de carros, donde cuando se vendía un carro usado, bien vendido, sonaba un gong. Sabía uno que había caído un marrano, así literalmente. Y lo disfrutaban. ¿Es tu empresa ese tipo de empresa? Ten cuidado, porque uno no dura mucho usando gente. Si el negocio es para que permanezca en el tiempo, tiene que ser de la gente y para la gente. Y una pregunta simple, ¿cuáles son los verdaderos valores que mueven nuestra gente y nuestra organización? Una pregunta simple para cerrar aquí. Hágame el favor y con una persona que tenga al lado, primero salúdense, por favor, salúdense. No se conocen, salúdense, hola, díganse el nombre. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Efraín Correa, Abelardo Benavides. Berta Guaqueta, no sé, lo que sea. Te hago una pregunta. Si yo te dijera en este momento, ¿por qué podrías tú estar agradecida o agradecido en este instante? ¿Qué motivo tienes tú para estar agradecida? Piénsalo tan solo. Pueden ser 2, 3, 5. Elige uno y síganme la corriente. A la persona que tengan al lado, dígale uno de esos. ¿Por qué estás agradecida o agradecido? Dile, dile, dile. ¿Por qué? Dile uno. Dile, dile. Un motivo de agradecimiento. Uno solo. Muy bien. ¿Se trata de algo físico o afectivo? No importa. La semana pasada venía bajando de la finca a las 5:30 de la mañana, manejando un Twingo, excelente carrito, muy estable, pero en una manchita de ACPM di un trompo. El carro salió deslizado, dio un giro como de película, se dio en el borde de un muro de los de desagüe, del borde de la carretera, se torció, saltaron vidrios, eso hizo hasta para vender, y de pronto dije yo, uy, creo que me accidenté. Cuando vi todo al revés, intenté sacar el pie, un poquito difícil. Pararon carros, estaba muy oscuro todavía. Intenté, yo no sabía lo pesada que era la puerta de un Twingo hasta ese día. Logré salir. Cuando me bajé, no sangraba, no tenía nada, y dije, y un señor que me vio bajar me dijo, ni se despeinó. Y yo en ese momento caí en cuenta de que yo estaba vivo, sano y nada me había pasado. No tengo que decirles a ustedes, esto fue real. El que quiera vaya y conozca el carro está en Novacar. Yo no sé por qué, pero estoy viendo más lindo el pasto los últimos 8 días. El fin de semana lo pasé en una paz, en una armonía. A veces uno necesita un sacudión, ¿verdad? No que lo necesitara, pero me vino tan bien ese sacudión. Quedé con algo de dolor de espalda y ese día le decía yo a Dios, ah, no, no podías dejarme la camisa intacta, siempre me quedo con un untadito aquí como de tierra. Te podías haber glorificado y dame limpiecita. Pero bueno, él decidió que la camisa iba a estar sucia, pero motivos de agradecimiento creo que todos tenemos y bastantes. ¿Y será acaso que tú recibes amor en alguna forma? Solo para que lo recuerdes. Yo le voy a hacer una pregunta que me hago de vez en cuando. ¿No es cierto que si Dios existe debe ser como un rey muy poderoso? ¿Y si nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de un rey? Quizá. ¿Y cómo se les llama a los reyes y a los hijos de los reyes y a las hijas? Príncipes y princesas, ¿verdad? Mire a la persona que tiene al lado y dígale que es una princesa o un príncipe, pero tenga cuidado con el género. Dígale, dígale, sígame la corriente. Usted es una princesa, usted es un príncipe, eres un príncipe, Carlos. Son princesas. Mire, se siente uno chistoso, ¿verdad? Se siente uno charro. Pero alguien se sintió mal porque le dijeron que era un príncipe. No. Neuromarketing. Simple. ¿A dónde quieres que tu imaginación te incline? ¿A dónde quieren que tus ojos, dónde quieres que tus ojos te muestren la realidad? ¿Con cuáles ojos vas a mirar la realidad de ahora en adelante? Hay unos ojos que son los que te muestran tus sueños otra vez. Y la pregunta es simple. Y para mí es un eslogan en mi empresa. ¿A dónde quieres que te lleven tus sueños hoy? Muchas gracias.